Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Plana web www.radiobronca.info. Página web www.radiobronca.info. En 2004, tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones. El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años. No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas. Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes. Sábado 4 de mayo, 5 y media de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas. Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo. Más información en torturascuatracamins2004.wordpress.com. Dinamitemos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Autodefensa. Abajo los muros. Muros. Abajo los muros. De esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! Buenas tardes, collacios y collacies. Buena tarde a tutón. Estáis otro sábado más en Tratamiento de Shock, aquí en el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona, es decir, en Radio Bronca, para más señas, por si todavía no os habíais dado cuenta. Os contamos que ahora a las 5:30 empieza en la Rambla del Raval, frente a la UGT de Presons, una manifestación con motivo del juicio contra los torturadores del Cuatro Camins, de la prisión de Cuatro Camins, juicio que empieza el próximo lunes 6 de mayo. Así que bueno, ahí recordaros, por si, ya que es un día especial, si hay alguna cuestión que relacionada con las cosas que vayan sucediéndose a partir de la tarde, o simplemente pues porque os apetezca contarnos algo, que hay un número de teléfono donde os podéis poner en contacto con nosotros y nosotras. Es el 93 359 4900. Hemos empezado el programa de hoy con una bestia incontrolable, esa banda que pudimos escuchar aquí hace ya unos cuantos meses con motivo de la edición de su primera maqueta. Estos chicos están que no paran, entregados ahí, dándolo todo. Acaban de girar por los Estados Unidos, por la costa este, también de sacar su primer LP, y lo que os hemos puesto aquí es la tercera canción del disco, que se llama La Primera Foguera. Y de la bestia incontrolable nos vamos a una banda que ya habéis escuchado aquí un montón de veces. Mañana les tendremos tocando por la Astilla. Son los canadienses Spectres, y esto que va a sonar se llama Maison Gris o algo así. Nothing to Nowhere es el título del segundo LP de los Spectres, disco que hace unos cuantos meses que ha salido y que supongo que estarán presentando, como suelen decir ahí los profesionales de esto, que estarán presentando mañana en la Astilla, donde tocarán con Belgrado, Destral y Ciudad Lineal, otro nuevo grupo de Barcelona que se une a la lista, y otro proyecto muy muy interesante a tener por lo escuchado, que está cociéndose en las catacumbas de esta podrida ciudad. Así que, resumiendo, tenemos una Mani que empieza ya en menos de media hora, en un cuarto de hora más o menos. Tenemos, si nos estás escuchando en directo, claro, hoy jueves 4 de mayo. Si nos estás escuchando en diferido, pues igual te tienes tiempo de acercarte a alguna de estas cosas que también pasan en Barcelona. El lunes 6 de mayo, como os contábamos hace nada, a las 9 de la mañana hay una concentración a las puertas de la audiencia nacional, Paraduza Provincial, en el Passeig Lluís Companys 14-16. Y el martes 7 de mayo tenéis un concierto en la jungla. Estarán tocando los míticos Drongos for Europe del Reino Unido, junto a los no menos míticos, o quizás nos arriesgaremos a decir hasta un poco más míticos, Caníbales Podridos, y también a La Rochette, otra banda de Canadá que lleva la frionera de 20 y pico años ahí dándole. El miércoles 8 de mayo en el Rock Sound estarán tocando Citizens Patrol de Holanda junto a Pay the Cods y Minecraft. El viernes, del viernes 10 al domingo 12, tendrá lugar el festival de autoedición Gutter Fest en el Hangar, otro interesante proyecto donde se reunirán y expondrán y pondrán su chiringuito un montón de artistas y de bandas, bueno, va a haber tocando bandas también, Win Atlas estarán tocando, pero es un festival fundamentalmente enfocado al mundo de la ilustración, la serigrafía, el arte, el fanzinismo y bueno, tiene muy buena pinta. El sábado 11 en Catballot, el Mercadillo Punk, otra cita ineludible. Ese mismo sábado 11, tendrá lugar otro concierto en la Astilla. Estarán tocando desde Francia las bandas Pulmonary Fibrosis y Embriopatía, junto a Zombie Bukake y una nueva banda de Barcelona, Cruz, de viejos conocidos de un montón de bandas, nos han comentado que junto a estas bandas de Grind, de Gore Grind, esta peña de Cruz, pues hacen un Death Trash Cruz así punk bastante cañero, así que si queréis ahí mover, castigar cervicales y mover cartón ahí o crines, según ahí vaya vuestra alopecia, pues ahí tenéis una cita en la Astilla el sábado 11. El domingo 12 en Los Bloques estarán tocando la clásica, mítica banda con también más de 20 años a sus espaldas, Jugend Jugulars de Finlandia, junto a las bandas francesas Chicken Skull y Plain Crash. El viernes 24 estarán tocando en la Guinahueta, en el Casal de Llobas, Instinto, Desierto y Cruz. Y el sábado 25 en la Plaza Ángel Pestaña, aquí en el barrio de la Prosperidad, estarán tocando Atomizador, Chip Subcutáneo y alguna sorpresa por concretar. Terminamos el mes de mayo, el viernes 31 con los B-Marks en los bloques y antes, supongo que uno de esos domingos, supongo que el sábado domingo 27, la cafeta mal sonido. Otra cita ineludible de las tardes de las dos domingos barceloneses. Y seguimos con la música, Bueno, nos vamos con una banda que tiene un porrón de años. Esto salió en el 92 y es uno de esos discos que cuando uno va a casa de sus padres, pues se va recogiendo. Va escuchando discos que quedan por ahí, fanzines y historias de estas y bueno, pues aparecen discos como este doble 7 pulgadas que los Internal Autonomy editaron allá pues hace 21 años. El disco que salió en Profane Systems, un sello importantísimo para nosotros en aquella época, se llama Only You Have the Power, solo tú tienes el poder. Está repleto de artículos e información anarquista y de temas pues como este que va a sonar ahora, Death to the Discipline, muerte a la disciplina. Pues así sonaban los Internal Autonomy hace 20 años, una banda que, por lo que tengo entendido, sigue en activo. De hecho, es curioso porque de aquella, por el sello y bueno, por la temática de las letras, el libreto, era un grupo bastante, o sea, completamente asociado, que yo asociaba al anarcopunk británico de los herederos del anarcopunk británico de los 80, y en cierta manera las últimas veces que escuché de hablar de esta banda venía pues por historias más góticas, afterpunk, postpunk, como se llama ahora, y algo que si bueno, si a tenor de la música estilísticamente pues no parece, sobre todo con temas como estos, demasiado descabellado, pero que de aquella las hordas de punks que estábamos interesados en la anarquía y estábamos seducidos por el cruz, no llegábamos, no hacíamos esa asociación. Al menos yo tardé bastante tiempo en hacerla. Nos seguimos con bandas influenciadas del anarcopunk y británico de los 80, o directamente podríamos decir bandas de anarcopunk. ¿Por qué no? Ahora vamos con esta banda. Empezó a mediados de los 80 y se mantuvo en activo también hasta la época de principios de los 90, mediados de los 90, de la que estábamos, en la que encuadrábamos, por ejemplo, a este tema de Internal Autonomy que acaba de sonar. Yo descubrí las actividades de esta peña a través de una entrevista que mi collacio Modesto, que de aquella hacía el mítico fanzine, mítico para mí, y bueno, para parte de la escena de aquella época, o sea, un fanzine, uno de los mejores fanzines, más de las fanzines más reflexivos que dieron el Estado español en los años 90. Igual a nivel de música no salieron muchas cosas, pero a nivel de producción fanzinera sí que había auténticas maravillas, y el Asilo era uno de ellos. Pues cuando Modesto dejó de hacer el Asilo, me pasó para mi fanzine unas cuantas entrevistas que tenía, y una era con uno de los miembros de Autumn Poison, que llevaba una distribuidora de libros que se llamaba Land and Liberty, Tierra y Libertad, y entre otros proyectos pues mantenían estos Autumn Poison, que como bien decían como ellos mismos decían, bien o mal, en el flyer que acompañaba esta canción, en ese mítico recopilatorio que fue el Bullshit Detector 4, un recopilatorio que salió entre cuatro sellos, que lo editaron tres de ellos, Resistance Productions, Looney Tunes, estaban seguro por ahí metidos, y otro también muy muy mítico que ahora me ha jugado una mala pasada la memoria, mi memoria ya de viejo, el Alzheimer que me está entrando. Bueno, pues en ello este disco pues decían que les hubiese gustado, su máxima aspiración era editar un single en Crash Records. Nunca llegaron a hacerlo, pero sí que editaron dos maquetas a mediados de los 80, y a mediados de los 90 aparecían en ese recopilatorio, como os decía, el Bullshit Detectors Trail número 4, que continuaba o que cogía el, retomaba el listón de la saga de tres recopilatorios que hizo Clash Records, y con un tema que para mí es de los mejores que salen en ese disco. La canción se llama Utopia, A New World in Our Hearts, algo así, Hearts, algo así como Utopía, un nuevo mundo en nuestros corazones. Liberty alone, not a one of us shall go unpaid. Organize, participate, demonstrate. Abolition of property, how can you steal what isn't owned? Abolition of poverty, why would you steal when you won't buy an ounce? Abolition of slavery. Use your hands and break your chains. Negation of the spectacle. Use your head and free your brain. Organize, participate, demonstrate. Economic emancipation from ancient according to their means. Decentralized federation. According to Linux, information and education is the basis of our utopian dream. Agitation, expropriation is the building block of our new scheme. Organize, participate. You know, the land was ours, you know, the earth was ours, and it still is ours, and the fact that other people choose to say it's theirs, and then prevents us from taking it, or having, or sharing even what is ours, you know, there's nothing, there's no freedom for us. Seguimos aquí, solidarizándonos con esa manifestación que tiene que empezar, si no ha empezado ya, seguro que está a punto de empezar, adelante de la sede de la UGT de, Presons, en la Rambla del Raval, una manifestación con motivo al a ese juicio contra los torturadores de Cuatro Camins que empieza el lunes. Y pasamos a leer a continuación un texto relacionado pues con este juicio. La democracia necesita la tortura para perpetuarse. Este próximo 6 de mayo comienza el macrojuicio en la Audiencia Provincial de Barcelona a 13 carceleros imputados por torturas sistemáticas a raíz del llamado motín de Cuatro Camins de 2004. También testificarán los tecnócratas responsables en ese momento de la dirección carcelaria para aclarar las torturas y la brutal represión que hasta el día de hoy siguen sufriendo los compañeros presos, siendo dispersados por las diferentes cárceles del Estado, algunos de ellos en régimen FIES 1C, en aislamiento y un sinfín de torturas más. El motín de 2004 surgió de forma espontánea cuando los carceleros agredieron a los presos y los presos tuvieron que ejercer la legítima defensa para proteger su vida. Además, en la cárcel de Cuatro Camins, los carceleros torturaban cotidianamente a los presos con total impunidad. Las torturas estaban siendo denunciadas a las instituciones de la democracia asesina que siniestramente amparaba y ampara a los torturadores. Toda la impunidad de los carceleros les es otorgada desde los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder y el poder judicial. En un primer juicio que se celebró en diciembre del 2008, los compañeros inocentes de las acusaciones del montaje policial fueron duramente condenados a muchos años de cárcel, a un total de más de 200 años. Varios de ellos sumaron a sus condenas de 19 años más, convirtiéndose su situación penitenciaria en una cadena perpetua encubierta, simplemente por el hecho de no dejarse aislar y torturar en celdas de aislamiento. Los presos, hartos de ser torturados a manos de los carceleros, hartos de denunciar las torturas y hartos de ver cómo éstas eran archivadas y sobreseídas, se encontraban en un callejón sin salida, desde donde tuvieron que ejercer la autodefensa. Es por sus actos de resistencia que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas. Los sindicatos UGT Presons, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporaciones sindicales. Xavier Martínez, subdirector médico de Cuatrecamins en 2004, está imputado con una petición fiscal de años de cárcel por haber participado y organizado las torturas. Un caso evidente de la colaboración y el encubrimiento de las torturas por parte de los servicios médicos carcelarios dentro del sistema penitenciario. El síndic de Greuges, defensor del pueblo de Cataluña, ante un episodio tan grave de torturas, decidió mirar a otro lado y no presentarse como acusación particular en el proceso judicial. En estos últimos años han gobernado en el síndic de Greuges dos conocidos tecnócratas carceleros, Ignasi García Clavel y Ángel Gómez Muñoz, siendo el primero exdirector general de Serveis Penitenciaris de Cataluña y el segundo exsubdirector en el Departamento de Traslados y Dispersión de Presos. Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan ni se rebelan ante el poder, el orden y las leyes. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo. Recordad, este sábado 4 de mayo, ahora a las 17:30, manifestación en la Rambla del Raval frente a UGT Presons. Lunes 6 de mayo, a las 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día que declararán los represaliados. Y la semana del 13 de mayo, acciones descentralizadas dentro y fuera de las cárceles. Dinamitamos los muros de todas las cárceles. Acabemos con todas las formas de dominio. Autodefensa. Inside you. ya que estamos con música de inspiración claramente ochentera e inspiración directa de la narcopunk, nos vamos directamente a la fuente, a la narcopunk ochentero de las islas británicas, que tantas y tantas buenas bandas dio, muchas de ellas desconocidas o desconocidas para mí hasta hace bien poco, gracias al collacio ahí Jordi del Frenopatic, conseguí este disco. No sé si es la tercera o la cuarta entrega de la serie de recopilatorios benéficos para el One in Twelve. El One in Twelve, recordar que ya hemos hablado aquí un montón de veces, que es un importantísimo, un referente para la escena anarcopunk y la escena anarquista, tanto de Inglaterra como del resto de Europa, así como para la escena do yourself, hazlo tú mismo, o escena autogestionada, como queréis, prefiráis llamarla. Este centro social que lleva activo en Bradford, una ciudad también ahí bastante industrial y bastante bastante especial, donde tienen sentido, en un sentido especial, iniciativas de este tipo, pues se financiaba en parte gracias a una serie de recopilatorios que iban sacando a precios muy muy muy muy muy benéficos, en los que participaban bandas que habían tocado en el club. En este caso, este recopilatorio System Beat 2 se llama, fue editado en 1985, y en él aparecían bandas que tocaron en el One in Twelve en el año 1984, como Domestic Ritual, que sonaron en un primer momento, con Reproductive Ritual y Legion con Into the Night. Poco más puedo añadir a estas bandas, porque bueno, los discos normalmente venían con un libreto o un póster, pero en este caso mi copia no se había perdido por ahí, así que he estado buscando, tampoco he encontrado demasiada información sobre las bandas, y bueno, de momento hoy descubrimos estos pequeños tesoros olvidados del punk británico de los 80. No, sucesivos programas seguiremos aquí volviendo a desempolvar temazos, porque este disco tiene unos cuantos y todo de bandas de que realmente no he oído nunca hablar de ellas, que es lo más interesante. Seguimos con otra historia británica. De esto se grabó el 8 de julio de 1981, es decir, el último día de los disturbios de Mosaic, en Manchester, cuando, bueno, miles de personas, bueno, no, en realidad fue grabado el 11 de julio. El 8 de julio del 81, miles de personas apedrearon la comisaría de Mosaic en Manchester. Este fue el comienzo de 3 días de disturbios, y como consecuencia de, bueno, provocados por el paro, la pobreza, la exclusión y sobre todo el racismo, especialmente el racismo de la policía y las agresiones de estos cerdos racistas sobre las comunidades, sobre los jóvenes de las comunidades asiáticas, indias, afroamericanas de Inglaterra. En esa primavera caliente de 1981, pues hubo los también famosos disturbios de Brixton en Londres, Chapel Town, Leeds, Handsworth en Birmingham o Toxteth de Liverpool. Curiosamente, 30 años después, también las ciudades de Londres sufrieron también o se vieron ahí pues azotadas por otra nueva oleada de disturbios, en los que el detonante pues fue el asesinato también de un joven chico negro a manos de unos racistas policías en la calle, y también el mismo trasfondo de 1981, es decir, la pobreza, la marginación, la exclusión, el racismo y ese genocidio de clase, que no solo aquí sino en toda la Europa liberal se está llevando a cabo. Como homenaje a esos disturbios de Mosley de 1981, a los disturbios de Inglaterra del 2011 y a todos los disturbios que seguro que vendrán, este tema de Ras MacDonald, Looking from the Cooking Pot. Nos vamos a ir despidiendo por hoy, por esta semana, por esta quincena, con un grupo de chicas de Olympia, Estados Unidos, que hace 3 años en Casmasdeu tocaron para unas jornadas que organizábamos allí en la gente de Radio Bronca, y nos dejaron a todas y a todos absolutamente maravillados esa tarde en Casmasdeu, con un especialísimo show que dieron allí, un conciertazo de estos mágicos, donde los haya. Hace un mes nos encontrábamos otra vez, porque los caminos de muchas veces se vuelven a juntar con Marit, la viola de Bradiasei, que estaba de gira con nuestros collacios de Sangre de Muérdago, y traían también copias de este disco, que es el LP de Bradiasei, con el que os vamos a dejar hasta dentro de 2 semanas, si todo sale bien. Recordad que hay dos formas que te podéis contactar con nosotros a través de las tres www.antipatiacine.wordpress.com, y si nos queréis mandar algo, lo podéis hacer al apartado de correos 25.102 de Barcelona 08080. Salud, anarquía y mucha bronca.